se esconde en tu mirada de miel y me hace ver tantas cosas que yo ignoré al rechazarte también, y hazme ver qué mejor mujer no va a haber. Solitario estaré. Cosas que yo ignoré al rechazarte también, y hazme ver que mejor mujer no va a haber. Solitario estaré. Y haz que cada vez que creer que tú te irás, me aislaré. Y no sé por qué decirte que no, cuando el amor se siente aquí en mi corazón. Dame solo una oportunidad de amarte, y sabes que no te vas a arrepentir jamás. Y es que cada vez que creer que tú te me aislaré, y no sé por qué decirte que no, cuando el amor se siente aquí en mi corazón.